ser un cantante y rabiar, dinero y fama, sin ti no es nada. Mil mujeres me buscarán, pero te amo y nadie ocupa tu lugar. Contigo es que me siento bien, no importa qué deba enfrentar. Si tú quieres una estrella, la voy a buscar. La montaña más alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré. Contigo es que me siento bien.